CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora mañana de radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos, que sigue en los controles técnicos. Vuelve a generarse en torno al tema de la lesmianiasis una situación de conflicto, diríamos, de choque sobre cómo se está atendiendo el tema de la lesmianiasis en el departamento de Salto. Gabriela Aguilar, representante de la parte de dirección de zoonosis, indicó que comenzarán con una, o han comenzado con una campaña de difusión, porque la gente sabe lo que debe hacer, conoce el tema de las pipetas con químicos, conoce el tema de los collares con piedras también químicas que alejan a los vectores para el contagio de los perros, pero que muchas veces no lo utilizan. Del otro lado de la mesa siempre se ha indicado que en realidad mucha gente conoce el tema, pero que le es caro, porque en realidad ni siquiera le han quitado el IVA. El gobierno ni siquiera le ha sacado el IVA a esos productos y la gente no puede acceder a los mismos. En relación a la eutanasia de perros, a matar perros, lo que se produce es que matan al perro en una familia, pero la familia adquiere otro, y ese otro, nuevamente la mosquita va, contagia al perro, y si no contagia al perro ese, contagia al del vecino. Entonces la enfermedad se viene extendiendo. De tal forma se viene extendiendo que el diputado Gastón Cosia, que es diputado suplente y veterinario también, daba cuenta de que concretamente a partir justamente de esta situación le ha tocado atender a una perrita aquí en la capital como veterinario que proviene de Salto y que tiene lesmianiasis y que ya está acá en Montevideo la perrita. Lo cual quiere decir que cuando él pedía además la instalación de ciertos chips para tener un control sobre los perros en el departamento de Salto y que estos mismos no se repartieran por distintos departamentos, bueno, ya esto está ocurriendo. Él está atendiendo una perrita que tiene lesmaniasis y que está aquí en Montevideo, la atiende en el consultorio veterinario en Montevideo y proviene del departamento de Salto. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Gastón Cosia. Que en todos los países donde hay esta enfermedad, y Uruguay es un país en donde la hay, no solo en caninos, sino que también en humanos, y se ha cobrado una vida, podamos hacer todas las tareas de difusión y de combate contra esta enfermedad que esté a nuestro alcance. Nosotros en agosto del año 2016 le presentamos 10 medidas al Ministerio de Salud Pública para implementar en forma urgente. La más importante para nosotros era, bueno, el control de fronteras. Nosotros estuvimos 6 años sin controlar las fronteras, el ingreso y el egreso de perros de Uruguay hacia Argentina y hacia Brasil. Eso fue una omisión gravísima. Por suerte esa primera medida ya se ha implementado y hay un control. Pero la otra medida tiene que ver con el trasiego de perros en todo el territorio nacional, desde Salto hacia todos los otros departamentos. No hay ningún tipo de control. Yo en Montevideo estoy tratando una perrita que tiene leishmaniasis que viene de Salto. Lo que está ocurriendo es que de Salto se están yendo los perros hacia todos los departamentos del país sin ningún tipo de control. Propusimos como medida que se identifiquen con microchip todos los perros de Salto, que se le haga el test de leishmaniasis a todos los perros de Salto. Esos recursos tienen que estar. Propusimos que haya un centro asistencial veterinario gratuito en Salto, porque es muy importante que la gente se acerque a su veterinario, pero para acercarse a un veterinario tiene que tener recursos, porque hoy la atención veterinaria es privada exclusivamente, y la ciudad de Salto no puede ser que no tenga un centro asistencial veterinario público. Pedimos que se rebajen los impuestos, que se le saque el IVA al collar repelente y que se le saque el IVA a las pipetas, que son el único tratamiento autorizado para utilizar en los perros y para prevenir que esta enfermedad la puedan adquirir los perros. Y lo otro que propusimos es tener un programa de esterilización y de tenencia responsable fijo tiene que haber una dependencia en la ciudad de Salto en donde las personas puedan ir con sus perros y castrarlos, esterilizarlos sin costo para reducir la población canina. El otro tema que propusimos, muy importante, es que tiene que haber un refugio público a donde se puedan llevar los perros vagabundos o en situación de calle o desamparados, y que eso tenga que ser también una política pública a cargo de los gobiernos departamentales, pero en este caso con la colaboración del gobierno nacional, porque acá es muy claro que tiene que haber una transferencia de recursos del gobierno nacional al gobierno departamental. No todo es de recibo para el gobierno departamental. La emergencia sanitaria es una emergencia nacional y allí tienen que ir los técnicos y tienen que haber recursos humanos y económicos para tratar de frenar esta enfermedad en Salto. Si no, va a seguir extendiéndose hacia los departamentos vecinos. Lamentablemente de esto han transcurrido ya 3 años y, como le decía, la única medida que se implementó fue la primera que propusimos y todavía el resto están sin implementarse. La directora de Zoonosis decía que, bueno, ella entendía que muchas veces el sacrificio del animal le duele a la gente, pero no queda en algunos casos otro tipo de herramienta. Y sobre el tema de la pipeta y de los collares con las piedras especiales para el repelente de la mosquita, marcaba que era bueno su uso, pero lamentablemente, como usted lo decía, el gobierno no facilita el mismo. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que es muy clara y es de sentido común. No se van a poder eliminar los perros de la ciudad de Salto. Y cada vez que usted eutanasia o sacrifica un perro en una casa, esas personas tienen una tendencia natural a traer otro. Pero no solo eso, no solo traen otro, sino que también está ocurriendo que donde se sacrifica eutanasia un perro es porque había mosquitos fleótomos que lo picaron, porque aquí el culpable no es el perro, el culpable es una mosquita fleótomo que es la que pica tanto al perro como al ser humano. Y cuando usted saca el perro de ese lugar porque lo sacrifica o lo mata, esa mosquita fleótomo va a buscar alimento a otro lado, o sea, se traslada hacia otro perro vecino o lindero. Entonces el problema sigue estando, y reitero, nunca se van a poder matar todos los perros de la ciudad de Salto. Y si los mataran a todos los perros de la ciudad de Salto, está demostrado que esta mosquita o fleótomo se alimenta de otras especies, como ha pasado en España y en otros países, que en ausencia de los perros se alimentan de roedores o de otros mamíferos. Entonces el enfoque que se está llevando adelante y el énfasis que se pone en la población canina tiene que ser el de la prevención, el de la educación y el de darle herramientas a la gente para que ejerza una tenencia responsable. Y esa es la principal crítica que yo hago a la campaña, porque la campaña hasta ahora se ha basado en la eutanasia de los perros, y eso ha generado un rechazo popular, un rechazo generalizado, y como le decía, estamos viendo a los perros de Salto diseminados por todo el país. Reitero, yo estoy tratando una perra con Leishmania en Montevideo proveniente de Salto, y eso está ocurriendo en muchos departamentos. Y lo último, que yo siempre hago mucho énfasis en esto, no podemos tratar a las personas ni a los animales de acuerdo al país del cual provenga, porque el mundo hoy está globalizado. Entonces, por más que nosotros seamos un país subdesarrollado, las personas acceden a Internet, acceden a toda la información disponible y saben que en España esta enfermedad se trata en los perros, saben que hay vacunas para utilizar en los perros. Entonces, si usted le dice a la persona que la única herramienta que tiene es matar el perro, va a decir, ¿pero cómo? Si en España esta enfermedad se trata, si en España hay vacunas para darle a los perros contra esta enfermedad, que ya se están usando en Paraguay, que ya se están haciendo lo mismo las cosas en Brasil, en Argentina, ¿por qué yo tengo que matar mi perro si aquí nomás, en estos países limítrofes y en el resto del mundo, los perros se tratan y se vacunan? Entonces creo que la discusión hay que elevarla, hay que elevar el nivel de la discusión, no hay que subestimar a la gente y menos subestimar a la profesión veterinaria. En la línea de investigación y de desarrollo que hay a nivel mundial se basan en la prevención mediante la vacunación y en el tratamiento de los signos clínicos de esta enfermedad en los perros, y está demostrado que eso es lo que disminuye la tasa de infección en los seres humanos. Es decir, que no podemos seguir basándonos únicamente en matar los perros. Eso no da resultado. A la vista está, la enfermedad se está diseminando no solo en todo Salto, sino que también en todo el país. argentinos o los... Ahí tenían la palabra entonces del diputado Gastón Cossia, además médico veterinario, diputado suplente del Partido Nacional. Seguimos con los temas vinculados al Parlamento. Decíamos que la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada colorada Nivia Reich, se refirió al proyecto de ley que ella presentó junto a familiares de personas con adicciones, que desde hace ya tiempo están pidiendo que a través de una autorización previa, cuando la persona no esté bajo los efectos de la droga, pueda en este caso decir que cuando sí lo esté, sea internada, más allá de que en ese momento pida que no, debido a que está drogado. Esto evitaría que esa persona termine delinquiendo, termine presa y que en vez de terminar en una cárcel, como muchas han terminado, termine en un centro de salud. Hasta ahora eso no se ha podido lograr. El diputado Luis Galo y el diputado de León en la Comisión de Salud se han negado a que este proyecto salga adelante, sobre todo el diputado Luis Galo, con la defensa vinculada a la ley de salud mental, una ley que no está reglamentada, una ley que carece todavía de recursos necesarios para las casas a medio camino. Y esto no lo reconozco yo, lo reconocía la propia Marina Arismendi cuando hablaba de la situación de gente en calle, muchas con problemas de enfermedades mentales, y decía que se necesitaría una respuesta en relación a eso el jueves pasado, nada más y nada menos lo decía en esa actividad ahí en la zona de Prado. Pero en algunos parlamentarios parece esto no hacer mella y siguen con que el tema de la atención ambulatoria en sus hogares a personas que se drogan y muchas veces son incontrolables es efectivo, cuando en realidad demuestra la historia que esto no es así, con hechos absolutamente lamentables, teniendo a personas que después han terminado delinquiendo o que no, que han recibido algún tipo de denuncia y han terminado presa igual. La diputada Nivia Reich de la Comisión de Salud hablaba sobre esto y también ejemplificó con algún dato concreto. Presentamos conjuntamente con los familiares de adictos en el año 2007 y tal cual tú lo expresabas, lo que establece es que la persona adicta pueda firmar en forma anticipada su voluntad de que cuando está en un momento de plena adicción pueda ser tratada, cosa que hoy no lo puede porque, digo, las personas mayores, si en el momento de crisis, digamos, de una adicción, se niegan a ser internadas y a ser tratadas para rehabilitarse, la justicia nada puede hacer. Lamentablemente contamos con una oposición férrea del diputado Galo en la Comisión de Salud y también lo acompaña en esa postura del diputado de León, fundamentalmente por un tema de que la bancada del Frente Amplio así lo entiende. Ellos lo que dicen es que esto está incluido, digamos, la solución a este problema, la ley de salud mental. La ley de salud mental fue aprobada, pero no ha sido reglamentada, ha pasado un año y medio por el presidente Tabaré Vázquez, ni tampoco se votaron los recursos necesarios para cumplir 100% con lo establecido en la ley. Por tanto, lo que está vigente no le está dando solución. Estamos ante un gobierno del Frente Amplio que ha legalizado la marihuana, que bueno, que también su secretario del Ministerio de Salud Pública ha expresado que bueno, que está dispuesto a hablar y a ver el tema de la legalización de la cocaína, y a las personas adictas y a su familia no se le ha dado una solución en cuanto a la rehabilitación. Hoy por hoy los que se rehabilitan es la gente que tiene dinero, que dispone de 50 o 60 mil pesos por mes para poder rehabilitar a sus familiares, y los que no disponen de esos recursos tienen que ver cómo día a día hay una degradación como consecuencia del accionar de la droga de sus familias, y bueno, y también, lógicamente, con todo lo que afecta a la familia en sí, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta además que los hogares a medio tiempo y todas esas situaciones que se planteaban en el proyecto de ley de salud mental han quedado por ahora sin recursos. Han quedado sin recursos y bueno, y también lo que hay disponible de centros de rehabilitación son absolutamente insuficientes, pero aparte de eso también quedó claro que así lo expresaron en la comisión los familiares que concurrieron hace 15 días. No se utiliza el 100% de ocupación de las camas. Por algún motivo dicen que están ocupadas y no están en lugares que son específicos para la rehabilitación, y esto fue denunciado por los propios familiares. Así que es una situación sumamente compleja. Hasta por ahora no se le está dando una solución a la rehabilitación. También hay una ley que establece que bueno, que lo que se decomisa, digamos, que esté relacionado con la acción del narcotráfico, pueden ser viviendas, yates, aviones, autos de alta gama, lo que se remata por concepto del decomiso de esos bienes, tiene que ser también para la rehabilitación, y eso no se está haciendo. Uh-huh. Así que también estamos reclamando eso, y bueno, vamos a seguir reclamando con fuerza que este tema sea encarado, porque lo único que ha hecho el gobierno del Frente Amplio es permitir el acceso más fácil a la luz, en este caso a la legalización de la marihuana, pero nada han hecho para rehabilitar a los adictos que se quieren rehabilitar. Sobre todo también teniendo en cuenta que muchas veces, si no hay una posibilidad de internación, estas personas quedan al desamparo, la familia hace lo que puede, pero muchas veces no puede controlarlos, terminan delinquiendo y terminan en la cárcel, cosa que justamente es lo que se intenta evitar. Bueno, también tenemos el caso de Santiago, por poner un ejemplo. Santiago es un chico que tenía su vida, bueno, consolidada, trabajo, pareja, familia. Entró en el tema drogas, perdió su trabajo, perdió su pareja y bueno, su familia tuvo que padecer todas las consecuencias que en él se produjeron, y Santiago terminó preso sin haber cometido ningún delito, porque en algún momento un juez le puso una orden de restricción, él iba a la casa de la madre a pedir comida y poder bañarse. En algún momento estaba golpeando la puerta de la madre y ante una denuncia puntual por ruidos molestos, vino la policía y terminó preso, pero nunca Santiago cometió un delito. Santiago cayó en la droga y sin la posibilidad de poder salir por lo costoso que es el tratamiento. Y bueno, son una familia trabajadora de clase media, pero que no dispone de casi $2,000 por mes, de $1,500 a $2,000 para poder rehabilitarlo. Por tanto, también terminó preso padeciendo una cantidad de cosas que en realidad él nunca había robado, nunca había lastimado a nadie, nunca había cometido ningún delito, simplemente cayó en el tema de la droga, pide a gritos que lo ayuden, pero cuando llega el momento de rehabilitarse, se niega porque está bajo los efectos de la droga y la familia está atada de pie y mano. Así que son situaciones muy dramáticas. También tienen la posibilidad los oyentes ahora de entrar en la página del Parlamento y poder acceder a la versión taquigráfica de la Comisión de Salud, y ahí van a ver lo que es lo que padece una familia por todo lo que han pasado. Realmente son momentos que no se los deseamos a nadie, y la verdad que nos extraña que el gobierno y los diputados y los senadores y los integrantes del gobierno del Frente Amplio no dan ninguna respuesta al tema de la droga que tanto ha evolucionado en los últimos años. Cambiamos de tema. La senadora Patricia Ayala, del Frente Amplio, marcó lo que es un poco la agenda de la Comisión de Defensa del Senado en torno a la votación de la reforma de la Ley Orgánica Militar, que va a comenzar a tratarse el próximo lunes. El dato que yo tengo es que Ballardi hasta el 12 no estaría disponible para poder ir al Parlamento por alguna actividad que tiene que hacer en el exterior también. Por lo tanto, el lunes que viene no podría estar concurriendo. La idea es entonces gestionar a través de los diálogos con la oposición alguna otra visita para ir adelantando trabajo. El Frente Amplio quiere aprobar esto a fines de este mes o a principios de mes de julio. Lo concreto es que dentro de esas definiciones obviamente está la intención de sumar algún voto de algún partido más, en este caso del Partido Colorado. Aparece en principio como difícil la votación en general en la Cámara de Diputados. Se logró por parte del Frente Amplio, el Partido Independiente, la Unidad Popular y el Partido de la Gente. Después, obviamente, en el articulado hubo diferencias muy marcadas, pero en general sí lograron esas apoyaturas. El Partido Colorado no votó en general, pero sí votó algunos de los artículos, sobre todo sustitutivos y aditivos que se plantearon, lo cual hace pensar que tal vez puedan conseguir que en el Senado lograr el voto también del Partido Colorado. Si no, esto saldría en el Senado solo con los votos del Frente Amplio y del senador Palomieres del Partido Independiente. Vamos a escuchar lo que nos decía la senadora Patricia Ayala del MPP en referencia justamente a la discusión en la Comisión de Defensa de esta reforma de la Ley Orgánica Militar. Tú sabes que la ley va a entrar a la sesión mañana, o sea que formalmente la vamos a tener en comisión el próximo lunes. Lo que planteamos en forma informal a la comisión es la posibilidad de que el próximo lunes ya pudiéramos tener algunos invitados para comenzar a tratar el tema. Por supuesto que el primer invitado en esto es el ministro de Defensa o el ministerio, como quieran. Pero quedamos de que, bueno, se va la invitación al ministro, se manda, veremos si puede o no puede el próximo lunes y si no quedará para el próximo, y en el correr de esta semana iríamos viendo también a quién más y si hay posibilidad de formalizar una invitación ya para el próximo lunes a alguien más para tratar este tema. ¿Se pusieron alguna fecha límite o tope como para justamente barajar la cantidad de nombres que se puedan citar? No, nosotros, o sea, sabemos que hasta el 18 tenemos comisión, después de los 18 ya no sesionan las comisiones a no ser en forma extraordinaria, pero hasta ahí ver la posibilidad de sí hacer, de tener esta lista para invitar a aquellos que quieran opinar o sugerir sobre esta ley, este proyecto de ley. Si eso no se puede plasmar este mes, quedará para los primeros días de julio. Nuestra intención, sí, quedó planteado también, es que a la brevedad nos gustaría que esta ley fuera aprobada. ¿Qué peso tienen para ustedes que la Cámara de Diputados haya recogido, además de los votos de Frente Amplio, los del Partido Independiente, los del Partido de la Gente y la Unidad Popular? En ese sentido es un poco también del planteo o de esperar o de ver alguna sesión más de comisión para ver si en este estudio del proyecto alguno más de la oposición, de los partidos de oposición, se suman también acá en esta Cámara a votar. De hecho, bueno, la realidad hoy que tenemos es que con mayoría simple el proyecto puede salir aprobado. Nosotros sí tenemos intención de que si se puede ampliar la cantidad de votos, mejor, porque sale con otra, con otro espectro, vamos a decir, como salió en diputados, ¿verdad? ¿Cambios se esperan? Bueno, veremos. Por los tiempos. No, veremos. Nosotros veníamos trabajando ya con los compañeros de la otra Cámara, pero bueno, veremos cómo sean las cosas. No te puedo decir ni que sí ni que no, porque acá todo puede ser. Ahí tenían la palabra de la senadora Patricia Ayala, del Movimiento de Participación Popular, integrante de la Comisión de Defensa del Senado. Hace ya un tiempo habíamos hablado con familiares de niños que tienen, en este caso, una capacidad intelectual mayor a la normal, de los que se llaman superdotados, y que en este sentido habían pedido ciertas posibilidades de educación mayores a las que se les estaban brindando, a veces también con costos importantes. Lo que hizo la Cámara de Diputados es declarar de interés nacional la identificación, registro y atención para estos niños. Fue votado por parte de la Cámara de Diputados. Algunos legisladores plantearon ciertas diferencias por lo que marcaba este hecho puntual para estos jóvenes. Otros indicaban que, bueno, a partir justamente de las habilidades, era necesario que las mismas las desarrollaran y que entonces era de interés. Además, esto lo que establece es declararlo de interés nacional, la identificación, el registro y la atención para estos niños. Todavía no hay ninguna estructura para realizar justamente la educación que estos pretenden, pero es un primer paso. Fue votado por parte de la Cámara de Diputados y quien lo informó fue el integrante de la Comisión de Educación, el diputado del Partido Nacional, Mario García. Por lo último, el registro único del alumno no se crea con este proyecto de ley, ya existe. Y fue justamente una sugerencia del Ministerio de Educación y Cultura el incluir como un apartado especial a estos chicos con altas capacidades. A los efectos de qué? De que se le haga un seguimiento especial, porque son chicos con condiciones especiales. Este no fue un proyecto que se hizo a la ligera, no fue un proyecto que fue producto de la inventiva de un legislador que se le ocurrió porque un grupo de madres le plantearon el problema, que son miles las madres que tienen estos problemas con sus chicos, que generan todo tipo de problemas porque los chicos, producto de su condición, en las clases normales muchos de ellos no atienden, se van aislando porque entienden que lo que le proponen en la escuela o en los liceos no está acorde con lo que les interesa y genera todo tipo de problemas. El primer problema es el diagnóstico, que quienes lo pueden hacer al diagnóstico concurren ante los especialistas, los terapeutas, los psicopedagogos, pero quien no pueden hacerlo, lamentablemente, caen en lo que se cae siempre. Por eso es la importancia de que este tema se ponga sobre la mesa, se genere un marco jurídico y sean las autoridades de la educación quienes comiencen a trabajar en él a efectos de poder brindar una educación acorde. Y en ese sentido hay diferentes experiencias a nivel internacional que marcan que el chico no se aísla de la clase, que todas las propuestas, hoy la mayoría de propuestas que hay en el mundo, justamente el chico se mantiene integrado a su grupo. No hay escuelas para superdotados, no hay clase para superdotados, sino que dentro de su misma clase pueden ir a través de diferentes mecanismos que lo deberán definir las autoridades de la educación, ir brindándole un mejor proceso de acuerdo a su condición. Pero este proyecto fue estudiado, se escucharon a las autoridades y tratamos simplemente de ponerlo sobre la mesa, de generar el marco jurídico y de que sean abordados, porque escuchando, y acá tenemos las manifestaciones de los padres, de lo que viven en el día a día, producto de la condición de sus hijos, es imperioso que el sistema educativo nacional adopte este tema. El Senado seguramente lo va a estudiar y propondrá los cambios que estime pertinentes, pero lo cierto es que esto debe ser estudiado, generar una política pública en esta materia y comenzar un proceso el cual nuestro país está rezagado. Reconocemos el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Educación y Cultura, que está expresado también en las actas, que ya están trabajando sobre la identificación de estos chicos. Pero evidentemente falta mucho, y lo que principalmente falta es tomar conciencia de la realidad de casi 70.000 jóvenes, niños y adolescentes uruguayos que no encuentran respuesta. Y bueno, es lo que pretendimos hacer. Tú sabes. Pues ahí tenía la palabra entonces del diputado Mario García. Cambiamos de tema. Nos vamos a un tema que tiene que ver con el ámbito sindical, porque como ya hemos manifestado, hoy a la 1:30 de la tarde, los trabajadores de Montevideo Gas van a ser recibidos, al igual que la patronal, en el Ministerio de Trabajo. La Asamblea de Trabajadores de Montevideo Gas definió aceptar la propuesta del gobierno en esta tercera propuesta, en referencia a intentar que el conflicto de alguna manera llegue a su fin con la empresa brasilera, con la multinacional brasilera. Y le preguntábamos nosotros, una vez que terminaba la asamblea, a Alejandro Acosta, representante del sindicato del gas, ¿cuáles eran las razones por las que habían aceptado la propuesta del gobierno? Ha resolvido aceptar la propuesta que hace el Poder Ejecutivo de constituir una mesa de negociación por un mes, planteándose que la empresa retrovierta los despidos y las suspensiones, y que los trabajadores que están aún en el seguro paro se reintegren al momento de terminar ese seguro paro. Por parte del Sindicato del Gas y el PICNT, en ese mes no hacer medidas. Nosotros entendemos que esa propuesta puede dar una viabilidad de alcanzar una solución, no es la solución definitiva, evidentemente, es el marco para hacerlo. Creemos de que ningún punto que tenga la propuesta debería ser usado por la empresa para avanzar de hecho hacia un escenario de perder los puestos de trabajo. Entonces, en función de eso que nos planteamos, que esos puestos de trabajo deben de estar resguardados para prestar el mejor servicio público de gas natural posible. Y bueno, esperemos a ver ahora cuál es la respuesta que da Petrobras. Nosotros lo que acabamos de resolver es que le damos la chance de que se encamine hacia una solución. Si no lo hace Petrobras, será porque tiene otros intereses que no tienen nada que ver con la reestructura laboral que tanto quiere, sino que, como decimos nosotros, estará apostando a generar la mayor conflictividad posible para tener el mejor escenario de salida del Uruguay u otra cosa. ¿Qué escenario plantean ustedes en caso justamente de que Petrobras se niegue, que ya lo ha hecho en otras oportunidades? Y bueno, ahí se aplicará la huelga general por parte de los trabajadores del gas, porque no nos va a quedar otra. Y al mismo tiempo, en la mesa representativa, que iba a ser mañana, pero capaz que se traslada para miércoles o jueves en función de la negociación de mañana, también va a estar planteado un paro general de 24 horas por parte del PCNT. Esperemos que ese no sea el escenario porque queremos encauzar soluciones. Ahora, si Petrobras niega la posibilidad de tener soluciones, o si mañana en el marco de la negociación lo que se establece de que Petrobras, más allá que le diga que sí a esta propuesta, igual quiere terminar con gente despedida, bueno, ahí lamentablemente va a recrudecer el conflicto. ¿Mañana hay negociaciones en el Ministerio de Trabajo? 13:30 horas estamos convocados. PCNT, Petrobras, nosotros y el Poder Ejecutivo en la sede de la DINATRA y en Juncal para ver si hay posibilidad de que esta propuesta termine en un acuerdo o si no hay posibilidad de eso. Ahora, haciendo un resumen de todo lo que ha expresado la empresa, ¿la huelga de hambre no complica más la negociación? La huelga general. Bueno, en realidad la huelga general se va a desencadenar si la empresa niega la solución. Hoy no tenemos medida. Entonces, el espacio que nosotros le dimos al Poder Ejecutivo y a la posible respuesta de la empresa es que hoy no tenemos medida arriba de la mesa. Si la empresa niega la posibilidad de una solución, la huelga general se aplica como respuesta a lo que dijo la empresa. No porque nosotros de antemano la vayamos a aplicar, sino ya lo hubiéramos hecho. Lo concreto es que hoy a las 3:30, entonces, esta nota la hacíamos ayer cuando terminaba la asamblea de los trabajadores de gas allí en el sindicato, en la calle Convención. Una vez que se terminó la asamblea, se manifestó esto. Entonces, 1:30 de la tarde de hoy estarán realizando esa reunión en la Dirección Nacional de Trabajo y ahí se verá finalmente cuáles son las cartas de Petrobras, porque si Petrobras rechaza la propuesta, por más que el sindicato la acepte, volveríamos a foja cero y entonces estará sobre la mesa la huelga general. Pero habrá que ver qué es lo que contesta entonces Petrobras. Reitero que ayer intentamos hablar con el ministro de Trabajo. El ministro Ernesto Murro fue el último en retirarse del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros ayer no tuvo vocero. Se retiró unos 40 minutos más tarde que el resto de los otros secretarios de Estado, por lo cual consideramos que estuvo reunido con Vázquez. Pero cuando nos acercamos a hablar junto con algunos otros medios, pocos que habíamos quedado allí, nos pidió por ahora no hacer declaraciones. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.